Vivo en el metro. Tengo un mapa estratégico con todas las líneas. Nadie me saluda. Y todos me temen. Dicen que soy bruja. Porque colecciono botones. Lo que sé es que fui actriz. Y que tuve muchos amantes.